pecado mentirle y lo sabe ya. Evidencias me sobran, no te voy a negar. El cazador cayó en su trampa y no puede escapar. Por otra mujer en el país ella se hacía pasar. Involucró a su manera y descubrió la el amor de su vida, su hombre ideal. Qué mala suerte, mi amigo, porque tuvo que pasar. Ella te puso a prueba, te dio una cita y te va a encontrar. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y qué pasó, Macanudo? Así es la vida. Y así es el amor. Pero ¿sabes qué? ¿Qué?